Eso que necesitas, encontralo acá. Inicio espacio publicitario. Con Personal Prepago, conéctate todo el mes por 8.500 pesos y disfruta 10 GB para navegarte todo. WhatsApp gratis para mandar fueguitos, corazones y chatear a full. Pedí tu chip prepago en tu kiosco más cercano o desde la web. Prepaguero, bienvenido a Personal. Válido el 1 del 10 del 2025 al 31 del 12 del 2025. Localidades seleccionadas. Precios sin IVA 7.024 pesos. Más información en personal.com.ar/prepago. En Cetrogar sabemos que te pasaste todo el año tajando penales. Al menos te mereces que te ayudemos con los regalos. Comprá sin tarjeta hasta en 24 cuotas con Cetrocrédito en cualquiera de nuestras sucursales. Comprá hoy y paga después. Cetrogar, te lo mereces. La Navidad llegó a Baipol. Regala zapatillas, accesorios e indumentaria en 6 cuotas sin interés y hasta un 50% de descuento. El regalo de esta Navidad lo encontrás en Baipol. Soda y aguas Jordán, tu elección natural. El agua más rica de Mendoza. Llámanos al 481-0900. Soda y aguas Jordán. Conocí la nueva sucursal de Vea Express en la Valle 38, ciudad de Mendoza. Vea Express, para gente express. Navidad, 2x1 en bicicletas. Compra una, te regalamos la otra. Maxi Bici. Maxi Bici, solo pensamos en rodar. Con vos en tu comercio, pedí Galicia Seguros, tu compañía de seguros. Seguro Galicia Sociedad Anónima es una entidad autorizada por Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0025. Consultar costos, coberturas y condiciones en www.galiciaseguro.com.ar. Canciller a un precio imbatible. Búscalo en tu almacén más cercano. Canciller, el vino de la medalla. Todos los días, en todas las mesas. Vino argentino, bebida nacional, bebe con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. En Mendoza, todo proyecto minero cumple con estándares de conocimiento, tecnología y cuidado del ambiente. Un compromiso que aporta valor y transparencia en una industria clave para la provincia. Conoce más en impulsandoelconocimiento.com.ar. Hoy tenés la libertad de elegir. Hoy podés seguir lo que te haga feliz. Estudiá en Universidad Champagnat. Sonreí, el futuro te espera. Inscribite en www.uch.edu.ar. Estamos presentes en todos los distritos con obras y mejoras para una mejor calidad de vida de nuestros vecinos. Y miramos hacia el futuro con un ambicioso proyecto, el Parque Solar Guaymallén. Municipalidad de Guaymallén. Hacer es lo nuestro. Lo escuchaste. Lo viste. Lo que te hace falta es que seas vos quien lo pruebe. KFC en Mendoza, Palmares Mall y Mendoza Shopping. KFC, para chuparse los dedos. Terminó la tanda. Empezó la música. Estás en 100.9. Estás en la Estación del Sol. Eso que necesitas, encontralo acá. Inicio espacio publicitario. Personal Fibra viene con Flow. Activa en tu casa Personal Fibra 300 megas más Flow Full Sin Deco gratis por un mes todo por 20.000 pesos por mes. Disfruta más conexión y más entretenimiento. Pedilo ahora al 0800-199-7775. Personal. Más información en www.personal.com.ar/internet. Precios sin impuestos 16.529 pesos. Promoción válida para las localidades seleccionadas del 2 del 12 al 1 del 1 del 2026. El Banco de Sangre no se toma vacaciones. Esta temporada te necesitamos más que nunca. Acércate al Centro Regional de Hemoterapia, en Garibaldi y Montecaseros de Ciudad. De lunes a viernes, de 8 a 14.30 horas. También podés donar sangre en el servicio de hemoterapia del hospital más cercano a tu domicilio. Donar sangre salva vidas. Gobierno de Mendoza. Navidad, 2x1 en bicicletas. Comprá una, te regalamos la otra. Maxi Bici. Maxi Bici, solo pensamos en rodar. En Bea, los martes pueden ser tuyos. Si sos jubilado, pensionado o mayor de 60 años y socio de ahorro, aprovecha 10% en tu compra. En Bea, estás ahorrando bien. Descuento válido todos los martes de diciembre para las sucursales Bea del país, excepto Bea Express y Bea Mayorista. Para más información y exclusiones en bea.com.ar. Con Titulizar, Maipú crece. Y vos también. Con el programa de cooperación público-privada para el desarrollo inmobiliario, ser dueño de tu casa propia ahora

El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. Gran Feria del Juguete Sueños Navideños. El lugar ideal para encontrar todo lo que buscas y al mejor precio. Juguetes y regalos para toda la familia. 22, 23 y 24 de diciembre. Indumentaria, electrónica, deco, artículos de temporada y miles de opciones para no quedarte sin nada. Shows en vivo, sorteos especiales, patio de comidas y Papá Noel en persona. Te esperamos en Acceso Norte entre Reconquista y Pescador. Las Heras, vení a buscar el regalito de Navidad a precios accesibles. Invitan Asociación de Feriantes y Vendedores de Mendoza. Las Heras, gente trabajadora. Llegó la farmacia que faltaba en el corazón de Mendoza. Farmacias GSA abrió su nueva sucursal del Centro Megastore en San Martín y Amigorena, frente a LACA. La farmacia que elegís, ahora más cerca. Vení a conocernos. Soda y agua Jordán, tu elección natural. El agua más rica de Mendoza. 0900. ¿Buscas crecer profesionalmente? Vení a Fundación Rayuela. Más de 37 años de experiencia en educación. Inscripciones abiertas para cursos laborales y capacitaciones para docentes. Fundación Rayuela. Somos Escuela de Vida. Búscanos en Instagram como @FundaciónRayuelaMZA. Con Personal Prepago, conectate todo el mes por 8.500 pesos y disfruta 10 GB para navegarte todo. WhatsApp gratis para mandar fueguitos, corazones y chatear a full. Pedí tu chip prepago en tu kiosco más cercano o desde la web. Prepaguero, bienvenido a Personal. Válido el 1 del 10 del 2025 al 31 del 12 del 2025, localidades seleccionadas. Precios sin IVA 7.024 pesos. Más información en personal.com.ar/prepago. En Territorio Jacopini tenemos todo lo que querés cuando buscas un auto. Marcas más importantes en un solo lugar. Oportunidades únicas, financiación propia y el mejor asesoramiento. Nissan, Chevrolet, Volkswagen, Ducati, BYD y los mejores usados. Vení y conocé un territorio de oportunidades. Territorio Jacopini, San Martín Sur 600, Godoy Cruz. Territoriojacopini.com.ar. El Banco de Sangre no se toma vacaciones. Esta temporada te necesitamos más que nunca. Acércate al Centro Regional de Hemoterapia, en Garibaldi y Montecaseros de Ciudad. De lunes a viernes, de 8 a 14.30 horas. También podés donar sangre en el servicio de hemoterapia del hospital más cercano a tu domicilio. Donar sangre salva vidas. Gobierno de Mendoza. O sea, me sale el sonido de la cabeza que me hace... Los sábados son en Olimpo. Cena, promos en cumple, shows en vivo. No me hago el duro, info y anticipadas no, al 261-242-8501. Seguinos en Instagram, olimpooficial.ok. Vení a Olimpo. Vení a la mejor fiesta. Ruta Panamericana Chacras de Coria. Conocí la nueva sucursal de Vea Express en la Valle 38, Ciudad de Mendoza. Vea Express, para gente express. En Mendoza, todo proyecto minero cumple con estándares de conocimiento, tecnología y cuidado del ambiente. Un compromiso que aporta valor y transparencia en una industria clave para la provincia. Conoce más en impulsandoelconocimiento.com.ar. Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés. Estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Internet. ¡Acelera, Mendoza! Conectamos fibra en tu barrio. Contrata ahora por WhatsApp al 261-696-5480. Terminó la tanda. Empezó la música. Estás en 100.9. Estás en la Estación del Sol. ¿Eso que necesitas? Encontralo acá. Inicio espacio publicitario. Chester, farmacias y perfumerías, Chester. Chester. Desde hace 100 años en tu historia. Estas fiestas regala Balbi. Prepárate para encontrar las mejores ofertas durante todo diciembre. Chomba Bautic, 14.990 pesos. Jeans Bautic, 34.990 pesos. Y más de 100 ofertas exclusivas para que nadie se quede sin su regalo de Navidad. Acércate a Avenida San Martín, 1525, Mendoza. Y regala Balbi pagando en hasta 3 cuotas sin interés. Soda y aguas Jordán. Selección natural, el agua más rica de Mendoza. Llámanos al 481-0900. Soda y aguas Jordán. En Cetrogar sabemos que te pasaste todo el año tajando penales. Al menos, te mereces que te ayudemos con los regalos. Comprá sin tarjeta hasta en 24 cuotas con Cetrocrédito en cualquiera de nuestras sucursales. Comprá hoy y paga después. Cetrogar, te lo mereces. En Territorio Jacopini tenemos todo lo que querés cuando buscas un auto. Las marcas más importantes en un solo lugar. Oportunidades únicas, financiación propia y el mejor asesoramiento. Nissan, Chevrolet, Volkswagen, Ducati, BYD y los mejores usados. Vení y conocé un territorio de oportunidades. Territorio Jacopini, San Martín Sur 600, Godoy Cruz. Territoriojacopini.com.ar. Con Super, disfruta el precio fijo por 6 meses. Llévate fibra 300 megas más televisión por solo 29.990 pesos. Incluye Mio TV por 6 meses, sin cargo. Disfruta el beneficio de libros digitales con Skilo. Llama ahora al 0810-222-2323. Super, conectados con vos. Llegó una nueva forma de divertirte. Regístrate en Casino Club Online y disfruta juegos increíbles y premios reales. Casino Club Online, diversión al instante. El juego compulsivo es perjudicial para la salud, prohibido para menores de 18 años. Mirá qué linda Navidad. Seguinos en La Pirámide Ópticas en Instagram. Ingresá al link en biografía y descubrí la magia de ganar. Hay cientos de premios, descuentos y sorpresas para que todos la vean mejor. La Pirámide Ópticas, tu mirada positiva. Aprovecha las ofertas impresionantes. Pollo fresco por kilo, 3.290 pesos. Blanda paleta de novillito por kilo, 12.999 pesos. En BEA, estás ahorrando bien. Válido del 22 al 24 de diciembre del 2025 para los BEA de Mendoza y San Juan. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.bea.com.ar. En diciembre, vuelve el gran negocio de fin de año de Grupo Lorenzo. Dicen que hay una época del año en la que todo puede pasar. Los deseos se cumplen y los milagros se hacen realidad. Por eso en Grupo Lorenzo bajamos los precios, bajamos las tasas, incluyendo tasa 0% y retiras hoy y patentás en 2026. Porque cuando la oportunidad y el deseo se encuentran, algo mágico pasa. Así que, si estabas esperando una señal, esta es la tuya. Promoción válida hasta el 31 de diciembre o hasta agotar stock. Lo que ocurre primero. Grupo Lorenzo. ¿Querés el mejor pelotero? El mejor. En Instagram, la Delfina-Salón. Guaymallén avanza con un plan de obras integrales, redes, alumbrado, veredas inclusivas y nuevas calzadas. Más servicios, más seguridad, mejor calidad de vida. Conoce el mapa de obras en guaymallén.gov.ar. Ma, ¿viste que siempre me decís que la empresa es tu pasión? Bueno, ahora con tu PYME podés ayudar a mi pasión. Ah, ¿ya estás sumando puntos? Ah, ¿para vos? Ok. Claro, con tu cuenta PYME remunerada de Superviel, vos también podés ir a alentar a la selección. Sumá puntos y viví la emoción de estar junto a ellos. Superviel, sponsor regional de la selección argentina. Cartera comercial, Banco Superviel, esa promoción sin obligación de compra válida del 1 de diciembre de 2025 al 30 de abril de 2026. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.superviel.com.ar. Llegó la farmacia que faltaba en el corazón de Mendoza. Farmacias GSA abrió su nueva sucursal del Centro Megastore en San Martín y Amigorena, frente a LACA. La farmacia que elegís, ahora más cerca. Vení a conocernos. Llega la Navidad y los gastos también. Llévate hasta 6 millones en cuotas fijas, rápido, fácil y seguro. Con Crédito Argentino, la primera cuota es en febrero. Menos drama, más disfrute. Vení a nuestras sucursales o sacalo 100% online. Con Titulizar, Maipú crece. Y vos también. Con el programa de cooperación público-privada para el desarrollo inmobiliario, ser dueño de tu casa propia ahora es posible. Vení a conocer el plan de viviendas Sé Dueño y accede a tu vivienda con cuotas que se adapten a tus posibilidades y el asesoramiento y experiencia constructiva de Titulizar. Acércate a la dirección de viviendas en la Municipalidad de Maipú, Lemos 56, o a nuestras oficinas en Osami Sur y Videla Castillo. Con Titulizar, tu casa en Maipú es posible. Terminó la tanda. Empezó la música. Estás en 100.9. Estás en la Estación del Sol. Eso que necesitas, encontralo acá. Inicio espacio publicitario. Automotores Motul RP Grupo Norte. Más de 150 vehículos listos para que salgas manejando hoy mismo. Y ahora con financiación propia, rápida y a tu medida. Te esperamos en Rodríguez Peña 2750 de Godoy Cruz. Automotores Motul RP Grupo Norte. Conduciendo tus sueños. ¿Vas a cambiar el colchón? ¿O vas a comprar un somier? Te recomiendo el Palacio del Colchón. Todas las marcas, todas las medidas, todos los tamaños, facilidades de pago de todo tipo. Y si lo pagás en efectivo, un preciazo. El Palacio del Colchón en Olascuaga y Juan B. Justo de Ciudad. Y si nombrás la radio, dos almohadas de regalo. Vuelven los jueves de Sunset a Vista Pueblo Ciudad. Cuando cae el sol, sube la música, DJ, gastronomía y happy hours, todo en un mismo lugar. Todo en un mismo lugar. Todos los jueves desde las 19 horas, vení a disfrutar de la mejor propuesta. Vista Pueblo Ciudad. Tu verano empieza acá. La seguridad ya no es un lujo, es una necesidad que debemos tener para todo tipo de actividad. Inca, Seguridad Privada, te protege y te brinda todo lo que vos necesitas. Inca, Seguridad Privada, llamanos 2616-639-688. 2616-639-688. Inca, Seguridad Privada. Y felices fiestas. Distro VIP en diciembre tiene las mejores ofertas navideñas. Bola de lomo cuadrada y paleta de ternera, 11.899 el kilo. Asado criollo, 8.990 el kilo. Distro VIP. Estas y otras ofertas más en nuestros dos locales. Roca y Bolón Surmer de las Heras o Rodríguez Peña y Venezuela a 100 metros de acceso sur. Oferta válida hasta agotar stock. Tu auto o camioneta, la mejor atención y precios, Neumáticos del Oeste. También accesorios, aceites, filtros y tren delantero. Neumáticos del Oeste, Avenida San Martín 359, metros San Juan de los Ciruelos, 430-1132. Cajas de velocidad, motores, autopartes San Martín, 430-7191. Bioluz, materiales eléctricos. Conecta con la calidad. Nos mudamos a San Martín 1225, casi Alvear Godoy Cruz. Encontrá todo lo que necesitas para tus proyectos eléctricos y de iluminación. Cables, térmicas, bandejas, caños y más. Materiales de alta calidad para particulares, profesionales y empresas. Visítanos. Bioluz, materiales eléctricos. Divertimundo, el pelotero más completo de San Martín, sumó más diversión. Vení a conocer la zona Tech, que está increíble. ¿Te imaginas volar por el espacio, caminar entre dinosaurios o subirte una montaña rusa sin salir del salón? Con nuestros visores de última generación, los chicos y no tan chicos pueden vivir experiencias inmersivas en 360 grados, explorar mundos fantásticos con total seguridad. Además, agregamos la estación de tablets y gaming, el lugar perfecto para desafíos multijugador en sus juegos favoritos. Zona Tech, Divertimundo. Ahora con más diversión. Divertimundo. Consultanos al 2634-488954 o en Capdevila 127 San Martín. Seguinos en las redes para saber más sobre promociones y servicios. Garaje Europa. Somos taller oficial de Fiat en Mendoza. Cuidamos tu auto como se merece. Repuestos originales Mopar. Técnicos especializados y garantía oficial. 3 y 6 cuotas sin interés. 10% de descuento abonando en efectivo y atención personalizada sin vueltas. Encontranos en Adolfo Calle 340 o comunicate a nuestro WhatsApp 261-207-5967. Garaje Europa. Mantené tu Fiat siempre como nuevo. Las fiestas se viven mejor en Jaguar. 15% de descuento en pan dulce, budines y confituras. Y espumante Federico de Alvear a 3.459 pesos final. Válido del 22 al 28 de diciembre. Gustavo Taisto. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Más información en jaguar.com.ar. Tus lentes de sol en 12 cuotas sin interés. Ray-Ban, Oakley, Serengeti y mucho más. En Óptica Visión, hasta el 31 de diciembre, una promo súper brillante en lentes de sol. Vení y aprovechá 12 cuotas sin interés. Óptica Visión. Te esperamos en Peatonal Sarmiento 298 y en Avenida San Martín 1040 de Ciudad. Pastas caseras. Romy, fábrica de pasta a la vista. Todas las pastas, discos para empanadas y pascualinas. Romy, calidad y buen gusto. Gobernador González, a metros de Montecaseros, de Ciudad, y Sarmiento 1881, casi Burgos, en Las Heras. Romy, fábrica de pastas caseras. Gomería Norte, cubiertas nuevas, todas las marcas y medidas, llantas aleación, deportivas y originales, gran variedad de modelos de chapa, accesorios, baterías, stock de cubiertas usadas con 3 meses de garantía. Encontrarnos en Rodríguez Peña 1265 y Avenida San Martín 427 de Godoy Cruz. Gomería Norte, el mejor precio garantizado. Ibaceta. Celebramos 25 años impulsando sueños. Queremos premiar tu confianza con un concurso para que puedas equipar tu negocio totalmente gratis. Entra a Instagram @ibaceta.oficial y regístrate hoy mismo. Encontranos en Alameda, San Rafael, Multiespacio Las Heras, San Martín, Zona Este y Maipú. Como taza tenés magia para todo el día. Palta breakfast a la mañana, palta salada al mediodía y la mega épica palta del Dibu. Y si estás para una magia más, acompáñalas con las nuevas papas coated. Crocantes por fuera, esponjosas por dentro y muy crancheras. O postres, pistacho o afogato. Lo que quieras. Tu gusto, tu elección. Pasá por Mostaza. Siempre hay lugar para una magia más. Esta Navidad, la magia está en el shopping. Del 6 al 24 de diciembre, vení al patio de comidas y disfrutá de actividades para toda la familia. Sacate una foto con Papá Noel. Los chicos pueden escribir su cartita y los grandes dejar su deseo en nuestro arbolito. El ingreso es por orden de llegada a través de APA. Vamos al shopping, donde empieza la magia de la Navidad. Asiento de cuero ajustado. Pantallas táctiles activadas. Cámaras 360 listas. Despegue en 3, 2, 1. No es una nave espacial, pero se le parece mucho. Descubrí la nueva línea de autos BYD, JMC, Bike, Shinerai. Diseño asiático de vanguardia. Seguridad 5 estrellas y un confort de otro planeta. ¿Estás listo para el despegue? Automotores Mansur, Nogue 142, San Martín, Mendoza. Mira todos nuestros modelos en automotoresmansur.com.ar. Este 15 de diciembre llega Dam Club al Carrizal. Empieza el verano que lo tiene todo. Parque acuático, kayaks, hidropedales y paseos en lancha con banana, solarium, sombrillas, churrasqueras y un patio de comidas completo para disfrutar sin apuros. Un espacio pensado para vivir el día al aire libre, en familia y con pura diversión. Dam Club, el plan del verano. No se me sale el sonido de la cabeza que me hace. Los sábados son en Olimpo. Cena, promos en cumple, shows en vivo. No me hago el duro. Info y anticipadas al 261-242-8501. Seguinos en Instagram, olimpooficial.ok. Venía Olimpo. Venía la mejor fiesta. Ruta Panamericana Chacras de Coria. En verano salís más y necesitas que tu vehículo te siga el ritmo. Somos Valle Grande Neumáticos y tenemos una propuesta que te va a refrescar. 15% off en neumáticos Bridgestone y Firestone. Hasta 12 cuotas, más reintegros exclusivos y 6 meses de protección contra daños accidentales. Pasá por nuestros centros de servicios de Alvear, San Rafael o Mendoza. Te asesoramos con la promo verano y revisamos tu vehículo para que salgas sin preocupaciones. Seguinos como arroba Valle Grande Neumáticos. Valle Grande Neumáticos. Seguridad en cada kilómetro. ¿Querés el mejor pelotero? El mejor. En Instagram, la Delfina-Salón. Conseguí tus anteojos en una hora en Centro Óptico Express. 4 sucursales. Nah, San Juan Mil. Corten. Con un demonio. ¿Ahora qué pasó, San Juan? ¿Sabes que me cuesta hablar como locutor? Sí, porque dijiste 4 sucursales, poneño. ¿Y qué? Pero si ya está la sucursal allá en San Martín, pues. No, oh, es cierto. En la calle Alvear al 30. Sí, ya lo sé, lo olvidé, de acuerdo, lo siento. Ah, pero vos también sos remandado a hacer. Si te mandan a espiar y mover los yuyos. El galponazo de las oportunidades. Piletas de lona, pinturas, herramientas y todo para equipar tu casa. Sí, todo. Hasta cosas que no sabías que necesitabas, pero ahora no podés vivir sin ellas. ¿Querés renovar el descanso? Juegos de comedor, colchones y somieres para dormir como rey. O al menos dejar de levantarte con cara de lunes. Visítanos en Perú 983 Las Heras o en elgalponazo.com.ar. Venía el galponazo de las oportunidades. El galponazo de las oportunidades. Terminó la tanda. Empezó la música. Estás en 100.9. Estás en la Estación del Sol.